antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Llega el primer adelanto de Cats. La adaptación cinematográfica del éxito mundial de Andrew Lloyd Webber llegará a los cines durante esta temporada de Navidad, el 20 de diciembre. La película está protagonizada por Taylor Swift, Idris Elba, Jason Derulo, Judi Dench y Jennifer Hudson, entre otras grandes estrellas. Trata acerca de la tribu de los gatos yélicos, que toman la llamada elección yelical y deciden cuál de ellos renacerá en una nueva existencia. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.